¿Cuántos nos quieren matar? ¿Cuántos morirán de envidia? ¿Cuántos quieren guerra? Vengan, pónganse de fila. ¿Cuántos nos quieren matar? ¿Cuántos morirán de envidia? ¿Cuántos quieren guerra? Vengan, pónganse de fila. Los que tiren no se escondan, sean hombres y respondan, que aquí se sobresale demostrando lo que tienes. No es cuestión de dinero ni mujeres, es cuanto puedes. Nada, tu abismo es evidente y el instante tu locura será breve. De este veneno bebe, ¿dónde están los que se atreven? Tengo plomo pa' que lleven, no por nada de lo tuyo a mí me hiere. Rolo, prendo y fumo mientras que tu barrio muere. Sobrevuelo tu área, repartiendo peste como la malaria. Esta misión es sanguinaria, más y más están cayendo los raperos de pantalla. No son una amenaza, a simple vista se les nota que son las putas de la casa. Loco derrumbando tú a tu mara, y aunque antes con chaleco mis palabras te traspasan. De loco derrumbando tú a tu mara, y aunque antes con chaleco mis palabras te traspasan. Lo que te damos es sin censura, lírica ruda, pon atención, escucha. Te damos lo que a ti te zumba, te tumba. Lo que tiro te opaca, te apaga. Lo mío es furia, mi poesía es una tormenta de lluvia. ¿Cuántos son los que nos quieren enterrar? ¿Cuántos hijos de puta vamos a cazar? ¿Cuántos morirán? Muchos creen tener estilo, pero no podrán. Muchos cantan, pero ninguno sabe rapear. Ejecución inmediata, échele y el caliche, eliminando un par de ratas. Aguas que los puños pasan ágiles y nunca fallan. Y aunque tú te me alborotes, fácil es que te derrote. ¿Qué pasó? Hablo un poco más tranquilo. Todos saben muy bien que de una perra eres el hijo. Dime quién te dijo que tú eras rapero. Si lo único que haces es copiar a lo culero. Hay una cosa que debes entender: a mí no me derrotas ni volviendo a nacer. Es par de locos y crucitos derrumbando el enemigo. En sus caras yo me río, porque hagan lo que hagan, 67 a quedarse en vino. ¿Cuántos nos quieren matar? ¿Cuántos morirán de envidia? ¿Cuántos quieren guerra? Vengan, pónganse de fila. ¿Cuántos nos quieren matar? ¿Cuántos morirán de envidia? ¿Cuántos quieren guerra? Vengan, pónganse de fila.